La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho. Hoy es sábado, fin de semana, y nosotros continuamos con la doctora Marcela Hernández de Meserville. Ella es pediatra, es infectóloga del Hospital Nacional de Niños, y con la doctora Hernández estamos hablando de infecciones respiratorias. Doctora, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos a lo largo de esta semana con este tema tan sensible. Y muchas gracias a todos los que nos han escuchado a lo largo de esta semana. ¿Qué les puedo comentar? El fin de semana todos esperan estar paseando, disfrutando, yendo a partidos de fútbol, pero en el Hospital Nacional de Niños y en muchos de los otros centros de las instituciones hay un gran número de pacientes hospitalizados. Muchos, y más del 50% de las hospitalizaciones en este momento son por bronconeumonías, bronquiolitis, y no son enfermedades sencillas, muchas complicadas. Muchos niños no requieren nada más oxígeno, muchos requieren de otro tipo de tratamiento y de tratamientos invasivos. La unidad de cuidados intensivos en este momento se encuentra llena y hay más de 3 cubículos dedicados para pacientes con enfermedades respiratorias. Los padres y familiares de los niños que están ahí hospitalizados un sábado como hoy saben y entienden de lo que les estoy hablando y pueden saber y transmitir la importancia de lo que les queremos contar al resto de la población, y es que son enfermedades prevenibles a través de la vacunación y de medidas tan sencillas como son la higiene de manos, la etiqueta al toser y el tener bien controladas las enfermedades de fondo. Controlar bien el asma, claro, las alergias y las comorbilidades como la diabetes, las cardiopatías y las otras neumopatías crónicas. Es decir, doctora, que muchos de esos niños no tuvieron que llegar ahí. Es correcto, sí. Y cómo pasar por alto también pues la importancia de la vacunación, ¿verdad? Bueno, que se ha hecho una campaña millonaria, como todos los años, para que tengan las vacunas, y de verdad que no es justo para estos niños que, teniendo las vacunas, la Caja Costarricense de Seguro Social, que son vacunas seguras, que son, es personal, que se ha capacitado, no se estén entregando a la población para la cual se compró, ¿verdad? Así es. Entonces, nosotros hacemos un llamado desde este programa para hacer que los niños no lleguen a un hospital especializado sin necesidad, para que las personas, como usted lo decía, doctora, sí pueden ser atendidas en el centro médico más cercano, lo hagan, y así no saturemos, pero fundamentalmente que tengamos las medidas preventivas, como usted lo dijo, lavado de manos y también el protocolo de la tos, ¿verdad? Es correcto. Doctora, en resumen, en estos últimos minutos que nos quedan, ¿cuáles serían sus consejos de acuerdo a lo que usted está viendo en este hospital que podemos darle a nuestros amigos radioescuchas para que sus hijos no se enfermen? Bueno, muy importante, cualquier infección puede ser leve, pero por muy leve que sea, también nos puede llevar a tener complicaciones. Entonces, no hay que subestimar las complicaciones de una infección respiratoria. Entonces, estar atento a los síntomas que mencionamos antes de la dificultad respiratoria. Si tienen niños pequeños, por favor, los adultos no los visiten con infecciones de vías respiratorias. Cuiden a sus niños pequeños, sobre todo los recién nacidos, y si tienen otras enfermedades de fondo, para que no se enfermen. Y con esta reflexión de la doctora Marcela Hernández de Meserville, cerramos nuestro programa el día de hoy. Nos encontramos el próximo lunes a esta misma hora y por esta misma frecuencia. Que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.